este domingo viví el mejor carnaval en la más grande del norte, Carpa El Gaucho, La Florida, con esta cartelera. A salvarse. Domingo 17 de febrero, el grupo Ananá, los legendarios Lirios, Quinteto Alegría, Receta de Amor, Agua y Sol. Sentimiento de agua y sol para toda la gente linda. Los Viajeros Colombianos. Los Diamantes Tropicales, Banda Mágica. Perdona si hago de cuenta que no te... Y la gran presentación de Oscar Belondi y la Repandilla. Saludos para toda la gente de la Florida. Volvemos a estar este domingo, 17 de febrero, carnavaleando pleno, ahí en la Carpa de la Florida. ¿Sí? ¿Dónde va a ser? Ahí está la fiesta, papá. Vamos a la Florida, nos vemos. Este domingo 17 la Repa con ustedes. Entrada gratis para todo el público de 15 a 17 horas, totalmente gratis. Bailamos hasta las 3 de la mañana. ¡Qué carnaval se vive en Carpa El Gaucho, La Florida! Invita Chuchoy Producciones.